en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos nueva semana, lunes 20 de junio de 2022. Y como siempre, aquí estamos encantados de saludarte en el 101.4 en Teleelch, en Radio Marca, en la radio, la clásica, la de siempre, la que toda la vida hemos escuchado en el coche, en casa y que ahora se puede escuchar en cualquier dispositivo digital. Saludos también a todos los que nos veis en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es. Buenas tardes. Un mes hace que terminó la Liga en Primera División. Un mes llevan los futbolistas del Elche de vacaciones. Y en exactamente dos semanas, 4 de julio, lunes, la plantilla volverá a los entrenamientos, a la pretemporada para esta próxima e ilusionante campaña del centenario en Primera División, la 22-23. Para el 4 de julio están citados todos los jugadores que tienen contrato en vigor. Y son de los profesionales 18, más algunos canteranos o cedidos. Un buen número para empezar, pero la verdad es que ha habido muy pocos movimientos en este mes que llevamos de vacaciones para la plantilla, pero no así para la dirección deportiva. Lo único que hemos conocido oficial por parte del club, la renovación de Francisco antes de finalizar la temporada. El primer movimiento, la compra de los derechos, es decir, el fichaje de Ezequiel Ponce hasta 2026. La renovación de Diego González dos temporadas más hasta 2024. Y ayer el club hizo oficial lo que ya comentamos semanas atrás. La marcha, el traspaso de Iván Marcone a Independiente de Avellaneda. Ahora mismo el club cuenta con dos porteros, si contamos a Axel Werner. Ocho defensas, si contamos a Josema. Cinco centrocampistas y tres delanteros. Y sí, aquí contamos a Pere Milla. Otra cosa es lo que él piense, pero habrá expectación el 4 de julio para ver si se presenta el catalán a la pretemporada. Vamos a analizar todo y también en este lunes en mini tertulia para, bueno, pues hablar de una campaña de abonos que todavía no se ha hecho oficial. Se quiere echar el resto esta temporada para aprender de los fallos de las anteriores y llegar al máximo público y aficionado posible de toda la provincia. En la recta final del programa, José Antonio González nos acercará a los movimientos de las últimas 48 horas en el mercado de fichajes. Minuto 85 de partido, abre juego a la banda, atención que la intercepta en el medio del campo, avanza ante la atenta mirada del marcador, lo va a driblar, dribla uno, dribla dos, intenta pararlo, no puede, es increíble, increíble, sigue, son dos parados, se cruza cerca, se queda, se chuta ahí, ¡gol! Con el aire a medio gas, nada se disfruta igual. Ven a tu servicio oficial Volkswagen a pasar la revisión gratuita del aire acondicionado y disfruta del verano a pleno rendimiento. Y ahora con Volkswagen Go, solicita el servicio de recogida y entrega. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¡Por fin! Ahora sí que sí. Ya tengo reservadas mis vacaciones y todas las escapadas con el coche para este verano. Y me voy con total tranquilidad, porque las revisiones y el mantenimiento de mi coche lo hacen en Autosuspensión Eduardo. todo lo que necesito para mi vehículo. Y además ahora me hacen la revisión de los puntos de seguridad gratis. Autosuspensión Eduardo, Avenida Libertad 145. Visita sus redes sociales y página web autosuspensioneduardo.com. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Vamos a dar un repaso a cómo está ahora mismo la plantilla del Elche Club de Fútbol. A día de hoy, y con los, como digo, escasos movimientos que ha habido, y los, digamos, mayores, aunque tampoco el Elche es muy dado en el mes de julio a que haya demasiadas revoluciones, pero cuando acaba el 30 de junio, muchos clubes empiezan a anunciar al día siguiente, la semana siguiente, fichajes. ¿Por qué? Pues porque hasta el 30 de junio hay todos los jugadores tienen contrato en vigor. Es cierto que algunos, pues por ejemplo Pablo Piatti, ya se ha enrolado en las filas de Estudiantes de La Plata y alguien diría, hombre, pero si te he contratado todo hasta el 30 de junio, hasta el 30 de junio el jugador del Elche. Bueno, es una formalidad, pero todos sabemos que en cuanto termina la temporada, pues el que acaba el 30 de junio acaba en realidad un mes antes, ¿no? Pero en fin, los clubes, muchos de ellos piensan que por no pillarse los dedos hay que esperar a que finalicen los contratos, y en este caso el Elche fichajes no va a anunciar prácticamente hasta que no termine junio. De todas formas, como digo, los únicos movimientos en realidad, la renovación de Francisco, el comprar los derechos federativos de Ezequiel Ponce, es decir, fichar a Ezequiel Ponce, podemos entender que es el único fichaje, aunque no cara nueva, firma para las próximas cuatro temporadas, la renovación de Diego González y la salida ya oficial, ayer la hizo oficial el Elche, un día antes la había hecho Independiente de Avellaneda y ya días antes, semanas atrás, lo habíamos comentado, que era una salida ya oficiosa, faltaba la oficialidad de Iván Marcone, que se marcha para jugar Independiente de Avellaneda. Recordemos que fue, sin duda, el fichaje estrella en la primera temporada del Elche en Primera División, tras su ascenso a Primera. Marcone venía pues de Boca Juniors, con bueno, un magnífico cartel, el 5 argentino, que empezó francamente bien, pero que poco a poco se fue diluyendo como un azucarillo, y ya la temporada pasada, la que ya ha terminado, que esperábamos que fuera la de su consagración o confirmación en Europa, en España, en el Elche, pues no ha sido así, ha tenido un papel muy secundario. Eso sí, es una operación que al Elche le va a dejar, no sé si llamarlo beneficio, o al menos pérdidas no. ¿Por qué? Porque pagó 3.200.000 por él, porque lo ha utilizado durante dos temporadas donde el Elche ha conseguido su objetivo, que es la permanencia, y va a conseguir rescatar 1.900.000 euros. Es decir, no es mal negocio, teniendo en cuenta que el Elche es especialista en perder dinero en este tipo de operaciones. De todas formas, es cierto que el dinero no va a llegar hasta los próximos, entre el junio de 2023 y junio de 2025, ahí en esos dos años, el Elche son las enormes facilidades que ha dado para que Marcone pueda cumplir su sueño y el Elche no vea perder parte de su inversión, porque Bragarniz se lo planteó y dijo, bueno, es que si nos lo quedamos aquí este año y sigue a menos, sigue yendo a menos, porque su reloj biológico, es decir, el chico cada vez se va haciendo mayor, y está claro que aquí en España pues no ha terminado de cuajar, pues por lo menos aseguro, aunque sea dentro de 2, 3, 4 años, esos casi 2 millones de euros a pagar en 4 plazos, el primero en junio de 2023, el segundo en enero de 2024, el tercero en junio de 2025 y el último en junio de 2025. Por tanto, salen ganando todas las partes, el Elche aunque sea tarde, pero recupera parte de lo invertido, el futbolista cumple su sueño de jugar en su club de toda la vida y además el Elche se libera de una ficha alta, costosa y Francisco además tampoco es que fuera un devoto de Iván Marcone. Ahora el club cuenta con, si contamos con la vuelta de Josema y la vuelta de Axel Wenger, jugadores profesionales, cuenta con 18 contratos profesionales, 2 porteros, 8 defensas, va sobrado por cierto de centrales, aunque Josema veremos si se queda o no, pero vamos, sabemos que puede hacer función de central y de lateral izquierdo, 5 centrocampistas, ahí sí que hay que reforzarse bien, con, aun quedándose Mascarell, que este es el caballo de batalla del Elche, hay que firmar otro jugador de músculo, otro pivote, 2 extremos zurdos o al menos uno, por supuesto laterales, uno en cada lado, derecho e izquierdo, aunque bueno, ahí está la competencia Salinas, Josema, Mojica, si Mojica sigue, está claro que Josema lo normal es que saliese, o bien cedido, o bien llegar a un acuerdo de rescisión, y lateral derecho está claro que hace falta uno que le haga competencia a Palacios. Y delanteros, pues es la gran incógnita. Tienes a 3, Ponce seguro, Lucas Boyé, en teoría, bueno, en teoría, tiene contrato, pero no es seguro que termine, o mejor dicho, que empiece la temporada, por aquello de que hay clubes dispuestos a pagar una buena cantidad por él. El club ha fijado un precio en torno a los 15 millones de euros, que es lo que podría venderlo. Y luego está el tema Pere Milla, que este, pues ojalá al final llegasen a un acuerdo por el bien de ambas partes, que yo creo que saldrían beneficiadas. Y a partir de ahí, de esos 18, todavía pendientes de Omar Mascarell, pendientes de Pastore, pero como digo, aunque los dos últimos aceptasen la oferta de renovación, estaríamos hablando de 20, ahí va a haber salidas, presumiblemente la de Axel Wenger, presumiblemente la de Josema, e incluso veremos si alguno más, tema Pere Milla, con lo que podría quedarse otra vez la cosa en 16-17, y habría que firmar, pues eso, 7 jugadores, los dos laterales, uno, un centrocampista o dos, un extremo al menos o dos, un delantero o dos, dependiendo de lo que pase con Pere Milla e incluso con Lucas Boyé. Vamos a ver, está claro que las próximas dos semanas yo no preveo demasiados movimientos, más bien poquitos, y a partir de sí, la primera semana de julio, antes de la pretemporada, incluso en plena pretemporada, yo creo que sí que va a haber ahí más salidas y movimientos. Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta la oferta en SEAT.es. Solo con mis amigos. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Este verano, al cambiar los neumáticos de tu coche con Box Mecánica Reyes, llena el depósito de gasolina gratis. En Box Mecánica Reyes, por la compra de 4 neumáticos a partir de llanta 16 pulgadas de las marcas Goodyear, Pirelli o Falken, te regalamos sin sorteos hasta 100 euros en combustible. Oferta válida hasta fin de existencias. Infórmate en Box Mecánica Reyes, calle Sabadell 1, Elche, polígono de Altavix, frente a la Ciudad Deportiva. Teléfono 966-60-06-82. Síguenos en Facebook. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. ¿Desconectar siempre los enchufes? ¿Utilizar más la bicicleta? ¿Dejar de comprar botellas de plástico? ¿Cambiar la alimentación? ¿Reducir la huella de carbono? Parece difícil. ¿O no? Nueva gama de vehículos electrificados de Volvo. El coche en el que confías para protegerlos, ahora protege el planeta. Te esperamos en Ankara Motor, Elche, Sor Josefa Alcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Es temporada de terrazas y picoteo, pero picoteo del bueno. Pescadito frito de la bahía, tus montaditos preferidos o un platito de jamón y queso, buenísimo. Y por supuesto, un buen vino blanco o una cerveza bien fresquita. Lo que te apetezca te lo servimos en Águila Bar. Bares para vivirlos. En el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto, felicidades al Girona, que acompaña al Almería y al Valladolid como los tres equipos que se estrenan en Primera División esta próxima temporada, en algunos casos que vuelven. Y en el caso del Girona, bueno, yo creo que el fútbol le debía una al Girona, porque después de 5 playoffs perdidos, algunos de ellos tan dolorosos como el que perdió a manos del Elche en su estadio, minuto 96, con aquel gol de Pere Milla, pues eso, la verdad es que te tiene que dejar muy, muy tocado. Y bueno, ayer se demostró que el factor campo sirve para poco. De hecho, el Elche todos sus últimos ascensos los ha conseguido a domicilio. Se quedó el Tenerife con las ganas, a campo lleno, ante un Girona que venció por 1-3. Saludamos a Jorge Ortega, comentarista habitual de esta casa, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Bueno, ya le tocaba al Girona, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Yo creo que al final, después de tantos intentos y quedarse siempre, además, en la final, donde por unas cosas o por otras rozaba el ascenso, yo creo que ayer era ya un premio merecido y al final lo han tenido que conseguir accediendo al playoff desde la sexta posición, ¿no? Parece que el que llega desde atrás apretando y llega con mejor ritmo y más confianza, últimamente se está dando que están ascendiendo, ¿no? El Elche ascendió como sexto, el Rayo el año pasado ascendió como sexto, este año el Girona. Yo creo que al final tiene mucho que ver la forma con la que llegues a estos partidos que son tan decisivos y la confianza, ¿no? Yo creo que el Girona ha llegado con mucha fuerza desde atrás, porque no hay que olvidar que es un equipo que estuvo incluso en descenso y ha llegado a la parte importante del campeonato con confianza y se ha notado dejando en la cuneta a Eibar y Tenerife. Pues Girona, Almería, Valladolid, luego equipos que ahí la temporada pasada también se salvaron apurados, Cádiz, Getafe, Elche, bueno, a priori van a ser los equipos, esos como siempre 6, 7 u 8, luego no sé si habrá alguna sorpresa, Granada que hay, bueno, perdón, Granada descendió, por Dios, no sé si luego habrá alguna sorpresa, la sorpresa fue que descendiera el Granada, ¿no? Evidentemente, pero más o menos ahí puede estar, ¿no? Salvo que luego alguno de ellos, pues como pase como el Rayo Vallecano, hagan una primera vuelta espectacular y lleguen sobrados, ¿no? Sí, yo el otro día repasando un poco los 20 equipos, exceptuando el que quedaba por subir ayer por la noche, que van a estar el año que viene en primera división, yo creo que el Elche está capacitado para, en primer lugar, competir contra todos, porque se ha demostrado que el fútbol hoy en día está mucho más igualado que en otras temporadas, y al final tú le puedes plantar cara perfectamente a equipos como el Atlético de Madrid, el Sevilla, incluso los transatlánticos de Barça a Madrid. Pero sobre todo competir clasificatoriamente contra 11 o 12 equipos, ¿no? Yo creo que si analizamos un poco esta temporada, donde tú al final has acabado por delante de equipos como Getafe, como Español, has acabado a 6 puntos del Valencia, que realmente un poco la diferencia entre el Valencia y tú han sido los dos partidos que te han ganado ellos en los enfrentamientos particulares, pues eso quiere decir que si hacen las cosas bien y todo el equipo está unido y van a una, que vas a tener tus opciones, ¿no? De competir, incluso de pues eso, luchar con equipos que parece que están un peldaño por encima, como puede ser Celta, Osasuna y tal, así estos equipos un poco más consolidados, pero que yo creo que este año, pues sin el Elche, ojalá que pueda estar un poco a la altura de esos equipos. Sí. Pues efectivamente, ahí estábamos viendo, bueno, Rayo, Mallorca, Getafe, los tres ascendidos, el Cádiz, el Elche, sí, ahí hay una amalgama de 7, 8, 9 equipos que a priori van a luchar todos por salvar la categoría y luego Dios dirá. 18 jugadores con contrato en vigor, es cierto que alguno de ellos, llámese Axel Wenger, Josema, pues seguramente no tengan hueco en el equipo, pero llevamos un mes desde que terminó la temporada, quedan 2 semanas para el comienzo de la pretemporada. ¿Y qué sensación te deja los poquitos movimientos que ha habido hasta el momento, Jorge? Bueno, yo creo que al final el Elche pues no está haciendo nada diferente, ¿no?, al resto de equipos. Yo creo que todos los equipos se respetan un poco al final los contratos hasta el 30 de junio. Yo creo que es un poco, aunque las negociaciones seguro estén abiertas con jugadores y tal, se anuncia muy poco fichaje, ¿no?, antes del 30 de junio. Seguramente ahora cuando a partir del 4 de julio inicien los equipos las pretemporadas, pues habrá más movimientos en el mercado. De momento en el Elche tan solo digamos el fichaje de Ezequiel Ponce, que para mí es un acierto, y la salida de Marconi, que para mí también es otro acierto que se produzca, ya que tampoco era un jugador que contara con la suficiente confianza de Francisco, son los únicos movimientos que echarnos a la boca. Pero bueno, esperemos que, yo creo que es casi más importante mantener a ciertos jugadores este año, que no abandonen el equipo, y reforzarse bien en esas 4 o 5 posiciones que hay que reforzar, que otra cosa, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el futuro de Boyé, de Mojica, jugadores que este año han sido importantes y que parece ser que son los que más papeletas tienen de que haya un posible traspaso, si finalmente van a salir, si se van a quedar. Yo creo que un poco va a estar ahí en esos futbolistas, un poco, si se producen esas salidas, se producirán más o menos entradas, y vamos a ver qué pasa también, sobre todo con la renovación de Omar Mascarell, que yo creo que es un jugador que tiene que ser fundamental en la zaga, en el medio campo. Vamos a ver qué ocurre con esos futbolistas. Pues vamos a ir viéndolo. Está claro que el Elche no es precisamente un animador del mercado veraniego, y mucho menos al principio, en este mes de junio. Ni siquiera creo que lo sea en julio, y conociendo a Bragarnik, pues pulso, en este caso de hielo, esperará seguramente muchos movimientos y descartes en mitad ya de agosto, incluso a finales, aunque no olvidemos que este año la Liga empieza el fin de semana del 12, 13, 14 en plenas fiestas patronales. ¿Qué esperáis, Jorge, como aficionado, como presidente de Peñas, qué esperáis de la campaña de abonos del Elche Club de Fútbol? ¿Os dan alguna pista, os filtran algo? ¿Esperáis que este año se cuente más con vosotros, que el club tenga más sensibilidad para intentar llegar y captar a muchos más aficionados en la provincia? Bueno, yo creo que este año y después de pospandemia, yo creo que tiene que ser una campaña de abonos importante, donde la cifra de los 20.000 yo creo que tiene que estar en el entorno. Ojalá que el club sepa llegar no solo a la propia ciudad de Elche, sino a la Vega Baja, a la provincia de Alicante. Yo creo que hay mucha población que puede disfrutar de la primera división. Me gustaría sinceramente que el club pues tuviera un gesto con esos abonados que vienen apoyando año tras año y que les importa poco la categoría donde esté el equipo, y que esos sean premiados, no sé, con un descuento con respecto, por ejemplo, a los nuevos abonados. Yo creo que es algo que el club debería tener una sensibilidad en ese aspecto. Y al final, luego, los precios estamos viendo en las últimas temporadas que el Elche pues es un equipo que en el tema de los abonos se suele portar bien, ¿no? Que no es excesivamente caro. Yo creo que es de los 2-3 más abonos más baratos de la primera división. Y nada, simplemente pues eso, que la gente se anime y que haya posibilidades para que todo el mundo pueda abonarse. Yo creo que disponemos de un estadio grande y eso es una suerte para que todo el mundo pueda ir al fútbol, porque al final el precio es modélico. No hay que olvidar también que al final el fútbol hoy en día está muy, muy mediatizado por las televisiones, que es el mayor ingreso que tienen los clubes. Los horarios no son los mejores para el público, y al final yo creo que los abonos tampoco tienen que ser excesivamente caros, porque también dependemos de unos horarios que pone la televisión, que en muchas ocasiones no es el mejor para un aficionado al fútbol, ¿no? ¿Cuántas veces este año el Elche ha jugado sábados o domingos a las 2 de la tarde, incluso algún lunes por la noche, viernes por la noche? Yo creo que todo eso se tiene que tener en cuenta para que efectivamente los precios no sean excesivos y que se tenga un gesto con los abonados. O sea, no esperáis subida de precios, y si la hubiese, que sea ligera, ¿no? Yo creo que no va a haber subida de precios. Yo entiendo que no. Incluso debería haber algún descuento, repito, para el que ya es abonado y que disfrute de un descuento por fidelidad, ¿no? Vamos a ver si se tienen en cuenta también los abonos familiares, de núcleos de familias donde van 3-4 personas al fútbol. Supone un desembolso económico y yo creo que tienen que ir por ahí un poco los tiros, ¿no? Ojalá que el club pueda conectar con la afición o con la ciudad, para que sobre todo la gente joven pueda conseguir una grada de animación. Yo creo que eso es un punto importante en el que el Elche debe de luchar, que consiga una grada de animación importante. Hay equipos de ciudades parecidas en población a la nuestra donde se observan en los fondos una grada de animación bastante bonita y que dan colorido y animan mucho al resto de aficionados, y ojalá que el Elche pueda conseguir que eso se lleve a cabo aquí también. Yo sé que me consta, porque además lo hablo con trabajadores del club que lo intentan, pero que no es fácil y que al final es un poco también la cultura, ¿no? De la ciudad. Si al final esto nunca se ha conseguido aquí, pues no es sencillo, pero ojalá que al final se consiga una gran de animación en condiciones. ¿Tienes, Jorge, la sensación de que estamos ante un momento, una oportunidad histórica para, como disfrutaron nuestros abuelos y padres, de vivir no solo 3 años en primera, sino teniendo en cuenta que lo más difícil parece que ha pasado, que siempre ese primer año de contacto con la primera división, que tanto cuesta salvar el cuello, y el Elche lo salva como lo salva? En el segundo año vemos que pues se llega más holgado. En este tercer año se mantiene una base mayor, un entrenador en el que todos estamos de acuerdo de que es el entrenador, por hambre, por juventud, por capacidad, idóneo. Vemos a un propietario que cada vez tiene las cosas más claras y que hace menos inventos con jugadores, quizás más apuestas españolas, más que cruzando el charco. ¿Te da la sensación de que estamos ante una oportunidad histórica de un Elche que de verdad se pueda asentar como uno más de la primera división en los próximos años? Bueno, yo estoy de acuerdo en el hecho de que, sobre todo de manera especial, la primera temporada es la más complicada cuando eres recién ascendido, porque no dispones de los medios económicos que ya tienen clubes más asentados. Se salvó la primera temporada de aquella manera, con aquel milagro, digamos. El segundo año también ha sido complicado, pero el tercero estoy también seguro de que al final también lo va a ser. nadie olvide que al final nos va a costar el Elche. El único objetivo que para mí el año que viene va a tener es mantener la categoría, porque así lo dice el presupuesto económico y así lo dice el nivel de los clubes con los que vamos a competir el año que viene. Es decir, que nadie se olvide que va a ser fácil, pero a la misma vez sí que estoy contigo en el hecho de que yo creo que es una temporada, pues, por lo menos ilusionante. Ilusionante en el hecho de que es el año del centenario, de que el club es verdad que se aprecia desde fuera, que tiene ganas de alegrar a sus aficionados, de que va a hacer muchas iniciativas donde va a ser bonito ir al fútbol este año, estoy convencido. Además, cada vez que se va, cada 15 días al estadio, hay un ambiente bonito, especial, de fútbol de primera división. Yo creo que este año aún se va a agrandar un poco esa situación por el hecho del centenario, donde se van a realizar, pues, diferentes actos. Y ojalá que se acierte, pues, al final, si se acierta en 4 o 5 futbolistas de un nivel de, pues, no sé, Kiko Casilla, Benedetto, Lucas Pérez, jugadores que este año han costado bastante dinero, si este año se está más certero en esos 4 o 5 millones de euros que acumulan de presupuesto, y esos jugadores sí que marcan diferencias, pues a lo mejor vivimos una temporada más desahogada, ¿no? Pero es complicado porque esto al final está todo muy igualado, todos los equipos de abajo prácticamente luchan por el mismo objetivo, y sí, ojalá que se dé, pero yo estoy casi seguro de que pues eso, vamos a estar ahí abajo, pues, luchando por lo que hemos luchado estos 2 años, aunque ojalá se pueda conseguir, repito, de manera más desahogada. Pues yo tengo confianza en el entrenador. Para mí el entrenador es una pieza clave, sino que se lo digan al Granada desde que se marchó Diego Martínez, que por cierto ahora va a ser rival con el Español, y yo creo que los entrenadores tienen mucho que decir, y creo que Francisco es una apuesta sin duda acertada de cara a la próxima temporada. Jorge, que pases un feliz verano y que disfrutemos de la próxima campaña. Igualmente, Paco, disfruta de las vacaciones, que te las mereces, y nada, a toda la afición franjiverde eso, que pase un feliz julio y agosto, y que en agosto volvemos con las pilas recargadas para, la verdad, una temporada bonita y apasionante. Sí, señor. Un abrazo, Jorge. Otro, Paco. Pues Jorge Ortega, con él vamos a poner el punto final a este tramo de tertulias deportivas que hemos tenido durante toda la temporada. Un servidor ya la próxima semana estará de vacaciones, pero no os preocupéis porque José Antonio González lo tiene todo preparado para que estéis al minuto siempre informados, tanto aquí en Elche en Punta, como en la web, como en la televisión. Eso sí, también con ayuda y colaboración, pero llevando las riendas de Elche en Punta. Una pausita y precisamente nos trae José Antonio cómo está en estos momentos el mercado de fichajes. Un día estás sin pareja y en un minuto cambia todo. Conoces a alguien, cambias tu foto de perfil, te mudas, adoptas un perro y tienes un hijo. O dos, o tres. Si en un minuto te puede cambiar la vida, imagínate en 4 años. La vida está llena de sorpresas. Disfruta del nuevo Skoda Karoq en cómodas cuotas con la tranquilidad de decidir en 4 años si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automotor. Promoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Para los calores de este verano, Juan Agulló. Recarga tu aire acondicionado en Juan Agulló y te hacemos un repaso de ITV gratis, para que este verano no tengas sorpresas en la carretera y así vayas más fresquito. Y si crees que es momento de cambiar, Juan Agulló, vehículos de ocasión, con los mejores precios y un año de garantía. Juan Agulló, tu punto Citroën más cercano, en Avenida Libertad 60, Elche. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Reconócelo. Ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo en Teleelche, en Radio Marca. Recta final del programa. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Para contarnos si se mueve o no el mercado en esta recta final de junio. Movimientos oficiales, Paco, muy poquitos. Empezamos hablando de uno de los deseos del Fútbol Club Barcelona. Se trata del extremo brasileño Rafinha. Los medios catalanes aseguran que el club que preside Joan Laporta tiene un acuerdo personal con el todavía futbolista del Leeds United, de la Premier. En Inglaterra, el Arsenal quiere a Álvaro Morata. El delantero pertenece al Atlético de Madrid tras jugar dos temporadas en la Juventus. Los medios ingleses aseguran que interesa para reforzar al equipo de Mikel Arteta. Según el diario Sport, el Real Madrid sondea el fichaje de Edin Dzeko para ser el suplente de Karim Benzema. El citado medio publica que el club blanco valora fichar a un 9 veterano como relevo del francés. El delantero bosnio de 36 años tiene contrato con el Inter de Milán hasta 2023. Movimiento oficial en segunda división: el portero ex del Mallorca, Manolo Reina, se ha convertido en el primer fichaje del Málaga. Por otro lado, según RMC Sport, Lenglet se aleja del Olympique de Marsella. El central del Barça, que ha sido vinculado en las últimas fechas con el club marsellés, parece alejarse, toda vez que su salario se encuentra muy por encima del que le puede pagar el club. El jugador azulgrana es uno de los que se encuentra en la rampa de salida. En Italia, el Bolonia, interesado en Yangel Herrera, el centrocampista venezolano que pertenece al Manchester City y que esta temporada ha militado en el Español tras pasar en España por el Huesca y el Granada, es uno de los objetivos del club italiano. En Vigo, el Celta quiere a Rafinha, aunque lo ve muy difícil. El club gallego piensa en el posible regreso de Rafael Alcántara, que ya ha estado en dos etapas en el club y al que le queda un año de contrato con el Paris Saint-Germain. El asesor de ambos equipos es Luis Campos, aunque eso no se antoja clave en la negociación. Para su incorporación, el jugador debería rebajarse su salario. En Bilbao, el candidato a la presidencia, Iñaki Arechavaleta, ha presentado a lo grande a su entrenador, el argentino Marcelo Bielsa, con quien el Athletic ha conseguido la mejor temporada de este siglo. Y acabo la sección, Paco, hablando del Real Valladolid. En Pucela, varios medios informan que Ronaldo quiere a Dani Alves y Marcelo para el equipo de Pacheta. Por cierto, una curiosidad sobre el Valladolid, que ha presentado esta mañana el nuevo diseño de su escudo. Si podéis echarle un vistazo en internet, porque es difícil de explicar, pero en general, entre la afición del Pucela, el cambio no ha gustado demasiado. El club vallisoletano ha tratado de simplificar su escudo para homenajear el pasado. Esta temporada el Valladolid cumplirá 94 años. Pues apuesta, no sé si alto, pero sí llamativo. Dani Alves y Marcelo, uno para cada lateral. El Valladolid de Pacheta. No me imagino ahí a Pacheta y a ver cómo lleva a los dos en los entrenamientos, porque Pacheta es de los que hace correr a los jugadores y estos para correr ya no están para muchos trotes. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana más y mejor, esperemos. A partir de la 1:20 te esperamos aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, un verdadero placer. Recuerda que tienes toda la información también en nuestra web, en teleelche.es, y cada día la información deportiva en Teleelche, en el Telenit, en el apartado de deportes, al filo de las 10 menos cuarto de la noche. ¡Que disfrutes! ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.